lo que no quiero hacer es lo que yo hago, y lo que quiero hacer no lo puedo. Si lo puedo, no hay condenación al corazón abierto a Dios.